dicen de Pamela Cortés. Esta es una canción que escribió otro compositor ecuatoriano y fue inspirada en una experiencia pura de amor. Chuchitas, la siguiente canción llega cargada de romanticismo. Nos acompaña Francisco Terán con su tema Negra. Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón. Recuerdo cuando te vi nacer, no lo podía creer. Eras como un pez sobre la red, como agua entre mis manos. Qué manera de encontrarnos y empezarnos a querer. Negra mi amor, eres mi luz, mi corazón. Negra que pintas de acuarela mis pupilas. Negra mi vida, negra mi voz, eres la luz de mi canción. Negra que vas poniendo azules en días. Y recuerdo cuando te vi crecer, intentando aprender, entre barbis y fechas del calendario y las brujas del armario. Papi, déjame dormir esta noche junto a ti. Y ahora te veo aparecer y eres casi una mujer. Y me dices que tienes un amigo y un arete en el ombligo, y que debo entender que no por ello te voy a perder. No, negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón. Negra que pinta se acuarela mis pupilas. No, no, negra mi vida, negra mi voz, eres mi luz, mi corazón. Acabamos de escuchar Negra de Francisco Terán. La letra de esta canción refleja el gran amor de un padre que ve crecer a su hija. Insólitamente, Pancho Terán en un inicio no quería incluir esta canción en su disco porque la consideraba muy personal, pero por suerte sí la incluyó y se ha convertido en un himno de su carrera musical. Sin duda, nuestro país ha sido cuna de grandes artistas como Tranzas, que viene ahora con su tema Dime si recuerdas.

Acabamos de escuchar a Juan Fernando Velasco con su tema Hoy que no estás. Juan Fernando Velasco es el cantautor más reconocido de todo el Ecuador y rescató pasillos de nuestro país para las nuevas generaciones. De igual manera, llegó a curar el despecho a más de una persona con su tema Hoy que no estás y hoy está de vuelta con su álbum Contratiempo. A continuación viene la canción Digan lo que digan de Mirella Chesa. Heridas y que los años sanan cualquier dolor. Dicen que ando como zombie sin vida, que tu partida todo se llevó. Pero yo no te olvido, no, no te olvido, no, no, no, no te olvido y no puedo vivir sin tu amor. Díganlo que digan, no habrá nada en esta vida que me cure. de este amor. Digan lo que digan, de Mirella Chesa. La melodía está compuesta por Chesa y el músico Cristian Mejía, y esta canción trata del dolor ante una pérdida amorosa. Digan lo que digan obtuvo 4 nominaciones en los premios Orgullosamente Latinos 2010, como Mejor Artista, Mejor Disco, Mejor Video y Mejor Canción del Año. La siguiente canción es tal vez de Kudai. Tal vez mañana sea solo un recuerdo, y tal vez mañana sea solo mi ayer. Acabamos de escuchar Tal vez de Kudai,

Los últimos años se dedicó a culminar sus estudios en comunicación social y publicidad en la Universidad de La Suay y a realizar también su primer disco profesional titulado Mentiras Verdaderas. Todas las canciones de este disco son letra y música de su autoría, razón por la cual se encuentra un disco que expresa el 100% de su sentimiento y el alma del artista. Chuyitas, es momento de escuchar Equilibre con su tema Cuéntame.